Abrimos aquí en Cosas que Pasan otra sección más que tenemos los miércoles en este programa, concretamente el tiempo que dedicamos al mundo del cómic, con Ramón García Ontiveros. Mon, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Pablo Calvo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay que decir que vosotros participáis una vez al mes en este tiempo del cómic y os hacéis recomendaciones. Vienen esta semana de parte de Pablo, creo, ¿no? Sí, así es, sí. Y tenemos como recomendación, ¿qué obra? Bueno, sí sé el título, Emigrantes, creo que se llama, ¿no? Sí, así es, sí, se trata de Emigrantes, de Shaun Towne, es un autor australiano de origen asiático, de ahí el nombre tan peculiar quizá. Uh-huh. Y bueno, yo de alguna manera elegí esta obra en esta ocasión porque en diversas ocasiones ya hemos hablado, ya nos hemos hecho recomendaciones previas y he tenido la costumbre casi siempre de recomendar cómic europeo. Y he dicho, bueno, para demostrar así mi carácter polifacético, he dicho, pues voy a ofrecerle un cómic de las antípodas. Y por eso me he ido hasta Australia y le he ofrecido este cómic nuevo y que sobre todo surge de una recomendación previa que me hizo un amigo a mí, que no conocía yo a este autor y me sorprendió mucho, ¿no? Me encontró esta obra titulada originalmente The Arrival, Emigrantes, y me la sugirió como un cómic magnífico sobre una temática tan difícil como este de la emigración, de digamos un tema que también está tan de actualidad, ¿no? La necesidad de las personas de marchar de un territorio que en principio es el lugar de nacimiento hacia un terreno nuevo y por explorar, digamos, por conocer y encontrar una vida en mayor libertad. Uh-huh. Y ya digo que esa recomendación, cuando me la hizo este amigo hace unos cuantos años, pues no conocía al autor ni al cómic y realmente me encantó, me parece un cómic sorprendente, novedoso y muy original en cuanto al planteamiento de esta temática de la emigración. Y antes de continuar, Pablo, Ramón ha tenido ya oportunidad de echarle un vistazo al cómic. Sí, por eso ya me lo leía, más que se lee muy rápidamente. Sí. Porque una de las características que tiene este cómic es que no tiene texto. Uh-huh. Es un cómic que es una novela gráfica que está narrada exclusivamente con imágenes, solamente con mediante el dibujo. Entonces es muy interesante, la verdad es que le puedes dedicar bastante tiempo a cada página, pero lo lees a un ritmo muy rápido porque no tienes que leer, solamente es mirarlo. Así que en un ratito me lo quité de encima, sí. Y Emigrantes, entonces, realmente lo que narra es una historia que desgraciadamente hoy en día viven o sufren millones de personas en el mundo. Sí, claro, así es. Ya digo que el planteamiento del tema, que en principio podría ser más o menos conocido, ¿no? El tema de la migración, el viaje de la persona que huye, digamos, de un territorio, la llegada a ese país nuevo donde todo es desconocido, pues está narrado en este cómic, a mi parecer, con una gran sensibilidad. Tanto como comentaba antes Mon, por el estilo, es que es una novela gráfica, un cómic sin palabras, o sea, no utiliza ni una sola palabra en toda la narración, es todo a través de imágenes. Y esas imágenes, que tienen un dibujo muy muy realista, muchas veces a la vista de ellas parece como que si estuviéramos viendo un álbum de fotos antiguas en un color ocre y que tiene una gran expresividad. A medida que va pasando cada viñeta, vamos viendo la reacción del personaje solo con gestos, sin una palabra de acompañamiento que pudiera ayudar al lector. Y eso, digamos, que demuestra de alguna manera la destreza del dibujante y el sentido del ritmo que ha tenido, ¿no?, para narrar esta historia, digamos, de esa manera. Además, una historia que otro de los puntos originales que a mi parecer tiene es en la propia, digamos, técnica o metáfora que utiliza para llevar a cabo esa narración. En vez de plantearnos que el lugar de origen fuera un mundo gobernado, digamos, por una dictadura o una situación de guerra, etcétera, lo que nos plantea es como una especie de mundo de fantasía. Quiero decir con ello que nosotros vemos a los personajes de punto de partida, una familia, el marido, la mujer, una niña pequeña, y vemos como, bueno, que tienen ahí su convivencia. Pero vemos que también cuando salen al exterior, a la calle, aparecen en un momento dado unas sombras como de dragones que nublan el cielo y en ese momento todos los habitantes corren como a refugiarse en sus casas. Esta es la situación, a mi parecer, metafórica que viene a narrar una situación de opresión en un determinado territorio y que hace que este protagonista decida marchar y llegar a un sitio totalmente nuevo después de un largo viaje en barco, un barco de dimensiones colosales, que una vez que llega al digamos que esa narración del barco se narra a través del paso de las nubes por el cielo, una serie de páginas solo mostrándonos diferentes formas de nubes, eso, digamos, esa forma de narrar a mí me fascinó. Y luego, una vez que llega al territorio nuevo, pues vemos también que todos los elementos son novedosos y igualmente parecen extraídos eso, de un relato fantástico. Que son territorios inventados, en definitiva. Realmente, una de las cosas mágicas que digamos que tiene esta novela, que te mete totalmente en la situación que está viviendo él, es que el mundo sería un poco parecido al mundo normal, es decir, llevan vestidos, utilizan cosas, tecnología, digamos, de los años más o menos años 40, pero el mundo es totalmente distinto, las letras que salen, los rótulos, los periódicos tienen un lenguaje como jeroglífico que no se puede descifrar, todo es muy complicado. Entonces, tú tienes la misma sensación que tendría él como inmigrante, porque tú tampoco entiendes nada de ese mundo al que ha llegado. Uh-huh. Entonces, eso hace, entre eso y el silencio, ese silencio que es que no hay ni una sola palabra en toda la novela, te lleva también a esa sensación de estar en un sitio en el que realmente no conoces nada, que tendría el personaje principal, de decir, es que estoy en un sitio en el que no puedo hablar con nadie, no puedo comunicarme y no... Es decir, que transmite totalmente esa sensación de inmigrante, haber llegado a un sitio que no conoces y en el que eres incapaz de entender nada de lo que está pasando a tu alrededor, porque realmente está pasando cuando estás leyendo el cómic, ¿no? No entiendes nada de lo que está pasando alrededor. Uh-huh. Al no tener... Sí, perdona. Que decía que incluso algunos elementos cotidianos, como puede ser una taza, un plato, abrir un grifo, pues en vez de accionando un grifo que esperaríamos que saliera por la tubería, por el chorrito de agua, a lo mejor lo que está encendiendo es otro elemento y está abriendo fuego, sacando gas por otro sitio para calentar. Las tazas no tienen el asa donde corresponde. O sea, es todo como nuevo, extraño y efectivamente, como dice Mon, para el lector también, pues eso, se siente en esa situación, ¿no? Uh-huh. Yo quería comentar que, bueno, decíais, no tiene texto, las viñetas van muy al detalle y eso puede ocurrir que te obligue un poco a estar más tiempo fijándote en la viñeta, ¿no? Que a veces tardaríamos menos en leer cualquier texto que la parada que hacemos para no perdernos detalle de cada una de esas viñetas. Bueno, lo que pasa es que tiene un guión va mucho más allá, gracias a Dios, de simplemente plantear un argumento. Entonces, esto es un cómic que aunque no tiene nada de texto, el guión está muy, muy bien planteado y tiene un sentido del ritmo espectacular. Hay páginas que puedes dedicarle mucho más tiempo a ver a centrarte en ese detalle, pero hay páginas que simplemente te van llevando al ritmo que quiere el escritor porque es que está muy bien narrado. Tiene un ritmo, ya te digo, un ritmo estupendo, ¿no? Uh-huh. La historia se desarrolla, no podemos contar nada del final, lógicamente, ¿no? En principio, mejor que no, para que... Mejor que no. Pero vamos, que viene a ser la historia... Si uno lo plantea, es la historia del emigrante que llega a un nuevo lugar y empieza una nueva vida, ¿no? Digamos que es una historia que está esperanzada, ¿no? Que nos muestra un lugar al que es bueno llegar y donde, aparte de la historia del propio personaje principal, también él entra en contacto con otras personas allí, otros emigrantes que llegan, otros inmigrantes, y también narra en sus propias historias de partida. Y es curioso porque, leyendo así un poco sobre cómo elaboró Soundtown la obra, que de hecho tardó 4 años nada menos en hacerla, pues él se documentó también mucho con historias de otros, de personas, ¿no?, que hubieran sufrido una situación similar, que hubieran llevado, y de hecho las intenta trasladar, digamos de esa forma que decíamos antes, un poco metafórica o fantástica, a esta narración, ¿no?, para que haga más rico el relato y veamos más puntos de vista, más percepciones, ¿no? ¿Una obra de cuántas páginas? Sí, pues mira, es una novela de solo 116 páginas, uh-huh. O sea que se lee en un pisplas, se lee en una tarde que esté uno un poquito con ganas, y ya digo que una obra, imaginemos, unos 116 páginas, pero con esa calidad de dibujo, con ese nivel de detalle, pues realmente yo creo que es todo un reto, ¿no? Sobre todo para el autor que se lo ha planteado, y creo que es muy estimulante para el lector afrontar una obra de este tipo que no tenga ni una sola palabra. Y vamos, prometo yo y que efectivamente tiene un gran ritmo, que es algo que no se pierde uno en ningún momento. Uno podría decir, me voy a perder en la historia, no voy a entender lo que sucede, pero ahí está quizá la riqueza de la obra, es una cosa que sorprende mucho, ¿no? Porque ya digo que en ese nuevo mundo al que se llega es todo diferente, es todo nuevo, y sin embargo nosotros cuando lo vemos estamos entendiendo, se entiende perfectamente lo que está sucediendo al personaje, las esperanzas, los anhelos que tiene, etcétera, etcétera. Y aparte de que el dibujo es muy efectivo, tiene otra cosa, es que es precioso. O sea, es que merece la pena verlo, aunque sea para verlo como obra de arte. La verdad es que es una maravilla el dibujo. Pues nada, Mon, que una recomendación acertadísima, ¿no? Puedes dar fe de... Sí, la verdad es que sí, vamos, no iba a hacer publicidad, pero lo he comprado esta tarde. Ahora acabo de comprar por internet, así que en unos días lo tengo ya en casita. Bueno, pues hoy también la música, Pablo, este tema que estábamos escuchando de un músico polaco, creo, ¿no? Sí, el primer tema que hemos oído es de un grupo polaco que se llama Kroke, música así del mundo, donde destaca sobre todo la viola da gamba que toca el principal intérprete. Y ahora, para cerrar, tenemos un tema de música celta, de Alasdair Fraser, que bueno, que espero que guste, que habla un poco también, y que lo hemos puesto así con la idea de ese cierre esperanzado que decíamos inicialmente, ¿no? Como esa llegada al nuevo mundo que pueda ser adecuada, ¿no? Que acoja y que dé oportunidad al recién llegado. También una cosita que no quería olvidarme de decir es que este cómic se puede encontrar en la editorial Bárbara Fiore Editora y su precio es 24 euros. Es algo que siempre solemos comentar por si alguien lo quiere adquirir. Bueno, pues una propuesta detalladísima. Gracias, Pablo Calvo, Ramón García Ontiveros. A vosotros, ¿no? Con esta propuesta, también segunda propuesta musical de Pablo, nos quedamos. Despedimos este tiempo dedicado al mundo del cómic con dos amigos de Extreveo, de la Asociación de Amigos del Cómic de Extremadura. Gracias, Ramón. Gracias, Pablo. Un saludo. Muchas gracias a ti. Cosas que pasan.